Esto corresponde a una denuncia que efectivamente puedo confirmar. Fue recepcionada en la Fiscalía en el mes de mayo de este año por parte de organismos de la propia Dirección de Educación del municipio de Río Bueno, quienes indicaron tener antecedentes que dan cuenta, producto de una auditoría interna que se hizo y una investigación administrativa y contraloría interna, donde se daba cuenta de varias irregularidades que mencionan en su denuncia, que tienen que ver básicamente con irregularidades detectadas en el Liceo Técnico Profesional de Río Bueno, referidas a alguna administración delegada. Esto tiene que ver básicamente con algunos giros de cheques dudosos, algunos giros dolosos, otros cheques que no fueron registrados en la contabilidad, gastos o adquisición de material que tampoco habían sido declarados y registrados debidamente según la denuncia, adquisición, como dije, de materiales, algunas situaciones con algunos vehículos, reparaciones, adquisiciones, como digo, de algunas otras herramientas y básicamente dinero que de alguna u otra forma no cuadraba de acuerdo a la contabilidad y los antecedentes que pudieron ellos detectar. Con ese antecedente la denuncia fue ingresada con bastante documentación, por tanto ha habido previamente un análisis de toda esta documentación. Por esas razones instruí, ordené investigar estos hechos a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigación de Valdivia, quienes están trabajando mediante un equipo que me han informado conlleva bastante tiempo esto porque es al menos llevamos nosotros contabilizado acá 7 tomos de documentación que hay que revisar. En esta etapa estamos en la etapa investigativa. La Policía de Investigaciones ya me ha hecho llegar un informe preliminar que da cuenta de que deben realizarse, producto de estas primeras diligencias, otras varias más. Yo llegué alrededor de unas 10 o 12 diligencias más que estamos realizando realizar. Después de esta etapa, por ahora todavía no tenemos decisiones tomadas como para poder formalizar o descartar el caso. Estamos simplemente en la etapa investigativa y esperamos ya en los próximos meses arribar a la etapa pericial, vale, es decir, remitir todos estos antecedentes en cotejo con lo que la policía también ha incautado, porque le hemos pedido incautar otra documentación faltante, y con eso pretendemos partir de la etapa de pericias, cotejo, y ahí estaríamos en condiciones de adoptar alguna resolución, pero en consecuencia por ahora el caso está en plena etapa investigativa. Bueno, ¿esto ha significado entonces que algunas personas del Liceo Técnico hayan sido citadas entonces a la PDI, no? Todas ya, gran parte de ellas han sido ya citadas a la Policía de Investigaciones. En Fiscalía todavía no hemos tomado ninguna declaración. Están en la etapa preliminar tomando declaraciones en la Policía de Investigaciones y quedan bastantes otros todavía por ser citados.